Bueno, en realidad lo más relevante del encuentro, al margen de que por supuesto participó del encuentro la gente de CONIAR, de General Roca, que es el Consejo Local de Niñez, lo más relevante es que nos reunimos en Buenos Aires con la presidenta, o sea, perdón, con la Secretaria Nacional de la Niñez, que es presidenta del Consejo Federal de Niñez, la CENAF. En su carácter, lógicamente, Secretaria Nacional de la Niñez, la verdad que nos transmitió su grave preocupación. Para ella, palabras textuales, este fallo es un retroceso para lo que significa las políticas de protección integral de la niñez. La verdad es que estaba anonadada y la verdad, bueno, comprometió todos sus esfuerzos para todo lo que tiene que ver con, primero, capacitación, claro. Hola, no se habrá cortado. Bueno, hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Vladimir, sí, se nos había cortado, nos habíamos asustado. Bueno, pero estábamos escuchando perfecto. Y lo más también importante, creo yo, es que en su calidad de Secretaría Nacional de la Niñez comprometió que la causa de llegar, lógicamente, a la instancia de corte, que sería la última instancia de apelación, se van a constituir en amicus curiae para, lógicamente, rechazar la interpretación del Superior Tribunal de Justicia. Y esa causa podría llegar ahí vía defensora de menores, ¿no?, de la provincia, ¿puede ser? Si la defensora de menores apela, que es lo que esperamos todos los vecinos de Río Negro, y me atrevo a decir del país, porque ayer acá en Buenos Aires, en la Secretaría Nacional de la Niñez, así como nosotros solicitamos audiencia, también había miembros de otras provincias, consejos locales de otras provincias, y todos estaban en tema, todos sabían lo que había sucedido en Río Negro, todos estaban muy preocupados, porque este fallo puede ser jurisprudencia, asentar un criterio a nivel provincias, y la verdad que digamos, esto para que la gente no entienda, porque me parece que hay una falta de entendimiento de qué es lo que estamos hablando acá. Acá no estamos hablando de menores delinquiendo, no estamos hablando de menores infraganti cometiendo algún delito o a punto de cometer un delito. Acá estamos hablando de menores, en el caso del fallo era un chico que estaba volviendo al colegio, estaba a cuadras de su casa, y su madre autorizaba que este chico vaya caminando y volviera caminando del colegio. Podría, está bien, creo que era un caso donde era un chico bastante conflictivo, pero bueno, se ha suscitado una gran cantidad de casos similares en Viedma de chicos detenidos, y lo más preocupante es que la provincia, el gobernador, avala esta política de que la policía, las fuerzas de seguridad, actúen como en carácter de preventivos, cuando en realidad, y cuando hay un menor de por medio, le corresponde desarrollo social, no a la policía. Las comisarías no es un lugar para menores de edad, que en este caso particular no estaban delinquiendo. Yo no sé si tenía que ver con la cara del chico, el color de piel, su ropa, pero claramente no estaba cometiendo un delito, y eso es lo que más nos preocupa. En realidad lo preocupante también es que haya sido el gobierno de la provincia el que haya insistido con tanta fuerza ante el Superior Tribunal de Justicia, y es grave también, obviamente, lo del Superior Tribunal. Bien, queda claro entonces, María Emilia, cuál es la posición inclusive del propio CENAF a nivel nacional sobre este tema. A nivel legislativo, ¿se puede hacer algo, María Emilia? A ver, nosotros en esta instancia la verdad es que tenemos una gran cantidad de normativa, tanto nacional como internacional. Ustedes saben que por el artículo 75 de la Constitución son muchos los convenios y acuerdos, las convenciones de derechos humanos, las convenciones de derecho del niño, que tienen rango constitucional en nuestro país. Eso es también lo más preocupante. Estamos violando acuerdos internacionales. No es algo tan sencillo, bueno, una contravención en un municipio y no pasa nada, ¿no? Y es la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro la que está violando esta normativa internacional que Argentina se comprometió. Y es terrible que nuestros jueces, yo soy muy crítica de la justicia rionegrina, la verdad es que descreo mucho, a veces me pongo a pensar dónde estudiaron derecho, la verdad, y estoy convencida que esto de, justo ayer coincide, estaban en el Senado debatiendo el tema del aumento o no de los miembros de corte y la autorización del pliego, ¿no? Sí. De los dos pliegos. Y mucho se escuchó el tema de aumentar la cantidad de miembros de la corte. Y recordaba nuestra experiencia, ¿no? La experiencia de Río Negro, cuando aumentamos de 3 a 5 y nos dijeron que, bueno, que eso iba a aumentar, que iba a agilizar la justicia, las causas que estaban en corte, que iba a mejorar incluso la calidad. Lo único que hicimos fue generar más gasto para la provincia, teniendo más jueces y que por lo visto no están a la altura de la circunstancia. Ojo, y tengo que rescatar que fue una de las juezas que tuvo un voto negativo, el resto lamentablemente de un carácter nefasto. María Emilia, ¿hasta dónde usted sabe, hay alguna otra provincia donde ocurra algo similar o somos los únicos en la Argentina donde la justicia avala la detención de chicos? A ver, por ejemplo, hay un caso muy preocupante también a nivel internacional en Catamarca, donde hay policía juvenil. Claro. No es un caso muy similar, porque bueno, no hay detención de niños, pero hay una policía infantil. A los chicos, a los niñitos, se los viste con pecheritas y ellos, digamos, tienen la obligación de implantar el orden, el respeto, pero en sentido de autoridad, y bueno, eso la verdad que ha hecho mucha relevancia, como que, bueno, a los chicos se les inculca que, bueno, la policía puede hacer lo que quiere, incluso desde muy chiquito. Sí, esa es una aberración, obviamente, pero digo, casos como el nuestro, la provincia de Río Negro. No, en ese caso no. Ajá. Bueno, O sea, las provincias han sabido resolverlo. Claro. Nosotros tenemos, Río Negro tiene que avanzar de una vez por todas en un sistema penal juvenil. Dijeron que lo iban a hacer, que se iba a debatir, pero bueno, quedaron en la buena voluntad y no se pudo avanzar. Perfecto. María Emilia, por último, cambiando de tema y frente a este hecho que nos ha conmovido y que nos tiene muy preocupados, ¿no? Este tema de exfuncionario José López, y hay un interesante documento de ustedes, los diputados del Frente para la Victoria. Bueno, nos llama la atención, sin embargo, de que no se han pronunciado todas las instancias que nos gustaría que se pronunciaran dentro del ex gobierno, ¿no? Del kirchnerismo y de Frente para la Victoria. No habría que, digo, es cierto que estamos hablando de que ha habido muchos hechos de corrupción y que el gobierno ha utilizado esto como una cortina de humo para evitar que queden al descubierto todas las consecuencias terribles de las políticas que está imponiendo. Pero digo, ¿no faltaría un poco más de respuesta oficial, o sea, de parte de Frente para la Victoria frente al tema? La realidad, a ver, le voy a decir mi verdad. Mi verdad es que como mujer política, como afiliada a un partido y como amante, porque yo verdaderamente creo que la política es una herramienta de transformación, yo también exijo más respuestas. Yo también exijo que avance, y esto para que quede claro, porque he escuchado muchas voces diciendo cualquier cosa disparatada, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene que avanzar el juicio político para Julio Devido, y tiene que ser desaforado, y tiene que dar todas las explicaciones del caso. Ahora, tiene que haber un juez que lo solicite y la Cámara que lo autorice. Como dice exactamente el artículo 70 de nuestra Constitución y la ley de desafuero. Y esto lo quiero aclarar porque ayer se suscitó una situación irregular en la Cámara donde no hay un juez que solicite el desafuero. Hay un proceso que lo tenemos que respetar, si no las mayorías legislativas hacen lo que quieren y no es así. Pero sí estoy convencida que tanto Julio Devido como cualquier autoridad o funcionario de mayor rango o de menor rango tienen que dar explicaciones. Acá la justicia tiene que avanzar con mucha fuerza y con mucha agilidad y con mucha rapidez. Por supuesto, estoy en contra de la corrupción de José López, de la corrupción de Báez, de la corrupción también de Aranguren, de Calcaterra, de todas, porque lamentablemente la corrupción es un corte que nos atraviesa a todos. Uh-huh. Yo no creo que sea una cuestión partidaria. No, claro. Lamentablemente, después de lo que hemos visto en Brasil, creo que no es una distinción de color o de ideología. Ahora, María Emilia, en la Constitución Nacional no existe la figura de la vindicación que sí existe en la provincia de Río Negro. A ver, que es cuando, bueno, un funcionario que está sospechado se presenta a él ante la justicia y dice, investiguenme. Sí, de hecho, ayer lo hemos conversado en el bloque y la verdad que yo personalmente creo, yo en ese lugar haría eso. Uh-huh. A ver, yo no expondría a mis compañeros a este nivel de sospecha. Claramente, Julio De Vido y muchos otros funcionarios también tienen que ponerse a disposición de la justicia. Uh-huh. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, algunos, yo haría eso, pero bueno, uno no lo puede obligar tampoco. Uh-huh. Sí creo que, y a nivel de bloque, nosotros estamos conversando muchísimo de cuál va a ser de ahora más nuestra postura. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. Y obviamente coincide, ¿no?, con el daño enorme que provocan este tipo de descubrimientos de corrupción, ¿no? Pero por supuesto, y a toda la política. La verdad que eso es un hecho bochornoso, lamentable y muy, muy despreciable. La verdad, parece de película. Bueno, si no fuera que es real, ¿no? Esa es la verdad, terrible. Sí, lamentablemente, y lo más triste es que es real. Bueno, María... Y lo más triste es que tiene que ver con un funcionario de la anterior gestión de Frente para la Victoria, y eso es lo que a mí me duele y lastima muchísimo.